noche te casabas. Yo me perdí entre la gente, te vi tan indiferente. Cuando entrabas al altar, mis ojos se empañaron al ver tanta hipocresía. Ellos saben que eres mía. Te vi, me puse a llorar. Yo era quien te cuidaba y escuchaba tus problemas. Tú sabes bien que por ti di la vida entera y pagaste con traición. Espero que seas feliz y que nunca te arrepientas. La vida, sabes, al final da muchas vueltas. No sea cosa que después quieras volver. Traicionera, traicionera, por ti di mi vida entera. Traicionera, traicionera, me engañaste con cualquiera. Traicionera, mujer, no sabes cuánto te amé. Ahora de blanco en el altar con otro amor. De blanco en el altar con otro amor, no lo puedo creer. Yo era quien te cuidaba y escuchaba tus problemas. Tú sabes bien que por ti di la vida entera. Espero que seas feliz y que nunca te arrepientas. La vida, sabes, al final da muchas vueltas. No sea cosa que después quieras volver. Traicionera, traicionera, por ti di mi vida entera. Traicionera, traicionera, blanco en el altar con otro amor, no lo puedo creer. Traicionera, mujer, no sabes cuánto te amé. Ahora de blanco en el altar con otro amor, no lo puedo creer. No, no.